que llevas dentro. Llevas la guerra en la sangre. No luches contra eso. No mataste por tu país. Mataste por ti. Dios nunca dejará que olvides eso. Cuando te empujan, matar es tan fácil como respirar. mismo.